Mi nombre es Patricio Valdebenito Rodríguez, soy uno de los sostenedores de la Escuela de Lenguaje Paigüén. Y bueno, nosotros fuimos alertados por un vecino, una vecina, que el día, la madrugada del domingo, como a las 2:30 de la mañana aproximadamente, un vehículo había ingresado tras botar la reja y había chocado parte de la estructura de la escuela. Yo llegué unos 20 minutos después y no había presencia de nadie acá. Obviamente el responsable de esto se dio la fuga y, según me cuenta la vecina, llamaron a Carabineros de inmediato, pero Carabineros no llegó. Yo los llamé una vez que estuve aquí, aproximadamente a las 4:15 de la mañana llegaron acá para contratar los hechos, hacer el parte respectivo y después ya, bueno, se fueron. Bueno, nosotros todavía estamos en proceso de arreglo. Logramos durante el día de ayer, el día domingo, reparar en gran parte la estructura y de manera de hoy día estar en condiciones para atender a nuestros niños. No hemos tenido que adecuar por el día de hoy, esperamos hoy día ya terminarlo. En daños, en realidad, no sabría decir una cifra concreta, porque todavía tiene que venir alguien a ver la estructura, porque botó una viga que es importante para la firmeza de la casa, y eso es lo que seguramente me va a hacer de mayor envergadura económica. Pero nosotros calculamos así a grandes rasgos cerca de $1.000.000, que podría ser el daño. Tenemos que arreglar la reja todavía está, prácticamente hay que hacerla de nuevo, está sobrepuesta, obviamente con el riesgo de seguridad que tenemos ahora para que nos puedan robar o también para la tranquilidad de nuestros niños. Gracias a Dios estamos cerca de las vacaciones, que también eso nos va a ayudar para poder mejorar y recuperar como corresponde la estructura de la escuela. Sería bueno que la comunidad en ese aspecto nos ayude, los talleres mecánicos, que de hecho el auto sufrió bastante daño. Nosotros quedamos con algunas piezas del vehículo acá. Algún taller mecánico va a llegar a reparar su vehículo. Y ahí hacemos un llamado para que nos alerten de quien, si llega, nos den la patente para corroborarla, que nosotros ya tenemos un antecedente. Esto obviamente también se va a llevar a la fiscalía, por parte de Carabineros va a mandar el parte. Y bueno, nosotros obviamente lo que apelamos a la responsabilidad, porque gracias a Dios esto sucedió en un horario nocturno donde no habían niños, donde no estaban nuestras tías. A la hora que esto suceda en un horario de clase, obviamente estamos hablando de otras características. Y lo que sí nos llama la atención es que la distancia que hay entre la calle y la escuela es de unos 9, 8 metros. Sin embargo, el vehículo tomó una dirección bastante extraña y muy, muy bien estudiada para chocar, porque pudo haber chocado con la pandereta o el cerco para el otro lado. Y el vehículo fue directo a la escuela, lo que nos hace pensar de que quizás aquí hubo alguna mala intención. A través de las redes sociales, en este caso nuestra página web y el Facebook, hicimos un llamado a los apoderados, primero alertando de lo que había sucedido. Obviamente ellos estaban bastante intranquilos y preocupados por la escuela, pero después ya, a raíz de la pronta reparación, hicimos también un comunicado en la noche ya, de que las clases iban a ser normales. En principio habíamos pensado pedir a la dirección provincial la suspensión de las clases por esta situación, pero vimos que bueno, no era necesario. Nos hemos adecuado durante la mañana y esperamos ya en la tarde estar operativos 100%.